¡Serían perreos! ¡Siente! ¡Como conmigo te lo disfruta! ¡Échate pa' acá y no me disputa! ¡Si yo sé que tú eres bien! ¡Que tú eres bien! ¡Somos los líderes! Todas las pibitas con la tanga por abajo. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Así como tú, bien mala, con ese culo que parece a prueba de bala, con esa cara de bella Kamala, que me mira y rápido se me para, pidiendo castigo en voz alta, quiere que ese roto le falta, me dice que se le eche la espalda, que por favor no le caiga la falta, así me gustan así, bien pasa, así, con si pide leche cuando salga, de ese guille cabrona pedalta. Esto es Alan Aragón.